hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que por los santos apóstoles Felipe y Santiago nos ha hecho llegar la buena nueva de la salvación. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como todos los sábados recordamos a María Santísima. Ella es el ejemplo de cómo se escucha la palabra. No se oye la palabra de lejos, se la escucha con el corazón abierto, para que esa palabra venga a nosotros como una semilla que encuentre una buena tierra y de fruto abundante, como en ella se hizo carne esa palabra. Hoy recordamos en la iglesia a los apóstoles Felipe y Santiago. Felipe, el nombre Filipos, era un hombre extranjero, ¿verdad? Amigo de los caballos, quiere decir Felipe. Y Santiago es el apóstol Jacobo, pero con el tiempo se fue transformando en San Yago, Yago de precisamente Jacob, ¿verdad? La J la hacemos nosotros una Y, y quedó Santiago, San Jacobo. En fin, dos personajes quizá no muy gloriosos en el fondo, de la, como Pedro y Pablo, pero apóstoles también. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Precisamente apóstol quiere decir enviado, no autoenviado, porque estos son los que fundan iglesias, que no son iglesias porque les falta la Eucaristía. Andan fundando grupos de los cuales viven económicamente. Ustedes saben que esto es así, ¿no? Siempre la iglesia recibe las colectas de los fieles. Pero esto ya es una trampa, es un negocio. Ebenezer, Elim, El Shaddai, todos estos son grupos que terminan haciendo hasta política. Hay que decir estas cosas porque la verdad nos hará libres. Y queremos a estos hermanos, los amamos de corazón, son parientes, son amigos, pero los apóstoles, autoapóstoles, autonombrados, no son verdaderos. Por eso Pablo nos da la clave. Pablo, el gran Pablo, dice: yo les transmito lo que a su vez recibí, que Cristo murió por, en fin, el credo. En cambio, hoy día cada uno predica lo que se le ocurre, lo que se le viene a la cabeza, lo que va con sus intereses. Trae a la iglesia la chequera y la Biblia. Han llegado a juntar lo que Cristo quiso separar cuando dijo: no se puede servir a Dios y el dinero. Es una época de gran confusión religiosa, pero bueno, hay que acordarnos que la iglesia católica, que no es humanamente perfecta, tiene esta verdad. Los apóstoles y sus sucesores, los obispos. Por eso hoy en el Evangelio de Juan nos encontramos esta intervención de Felipe. Felipe era un poco distraído y Felipe recibe una respuesta cuando pide que le muestren al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Qué interesante, porque nosotros tenemos a Jesucristo, que es el primer apóstol. Recordamos que apostello en griego quiere decir enviado. Él fue el primer enviado y es el enviado que reveló la verdad. Un enviado que dio su vida por nosotros y nos da la verdad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, tenemos un poco de profundidad y nos preguntamos, ¿de dónde viene la Iglesia Católica? Viene de los apóstoles. No del apóstol José Smith, que fundó a los mormones, un señor que era un alcohólico con un montón de mujeres. La otra iglesia viene de Calvino, que era un reaccionario, Lutero, que era un sacerdote malcriado, en fin, cada grupo ha ido formándose de divisiones. La Iglesia Católica no es perfecta porque es humana, pero tiene la unidad en la verdad. Tenemos esto claro, tratamos de profundizarlo cuando sentimos la alegría de ser católicos. En segundo lugar, queridos hermanos, tenemos esa certeza de que nosotros tenemos a Jesucristo como el enviado del Padre. Una persona me decía, es que Dios se deja ver a través de Cristo. ¿Cómo? Porque Cristo era misericordioso. Tanto lo dice Papa Francisco. Porque Jesucristo es cercano a todos. Ese es el Dios. No es el Dios de la prosperidad, de los aviones privados, de los megatemplos. No, ese es un Dios humano, fabricado como una empresa. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos muestra el rostro del Padre y le decimos, oh Cristo, Felipe te pide que nos muestres al Padre y tú dices que el Padre está revelado en ti. Gracias, Señor Jesús. Tú fuiste el primer apóstol, un apóstol que nos dio la verdad y nos sigue dando la verdad a través de tu Iglesia, una, santa, católica y apostólica. No permita, Señor, que nos confundamos y que seamos atraídos por evangelios, por grupos hechos a la medida de intereses humanos, sino permanezcamos fieles a esta verdad. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 18 dice, el mensaje del Señor llega a toda la tierra. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Se dice que Felipe llegó predicando hasta lo que hoy es India. Es el país más poblado del mundo, más que la China hoy, Pues bueno, Felipe llegó hasta allá. Cuando los jesuitas llegaron en el siglo XVI, encontraron ciertos grupos cristianos fundados por Felipe, ¿no? En fin, nosotros sabemos que Santiago, el apóstol de la carta, eran dos Santiagos, el menor y el mayor, es el apóstol que dio su vida. El primero en dar su vida fue el apóstol Santiago, y el de la carta pues también se llama así. Entremos en el momento de la contemplación. Imaginemos a estos dos personajes, Felipe y Santiago. Son hombres muy sencillos. Felipe era distraído, Santiago era pescador, en fin, pero llevan la verdad que viene de Cristo. Una vez más decimos, el mensaje del Señor llega a toda la tierra. Hoy finalmente en la acción, queremos, hermanos, darnos cuenta de que estamos en el mundo de las falsificaciones. Ustedes saben que hoy se copia todo, hasta por la inteligencia artificial, Te pueden sacar a ti una película y ni siquiera has puesto el pie en el cine, en la sala de filmación. Todo se copia, todo se falsifica con estos medios. También el Evangelio es falsificado. Unos que se llaman apóstoles y la gente, pues, en su pobreza, en su falta de verdad, lo sigue. Oremos, en primer lugar, como primer propósito para que la verdad de la Iglesia de Cristo, de los verdaderos apóstoles, brille esa verdad. Por eso celebramos de rojo, porque fueron mártires, Felipe y Santiago. Yo quiero ver si alguno de estos telepredicadores, si le muestran la espada, se queda ahí. No, sale corriendo, porque él vive de un negocio. En segundo lugar, oremos para que siga habiendo siempre esta misión de la Iglesia. La Iglesia necesita hoy sobre todo de los laicos, para que los laicos lleven este mensaje de vida a cualquier parte. Que se encuentre en el trabajo, el estudio. No hay que tomar un avión, simplemente hay que hablar con el que está a tu lado. Que esto sea posible por intercesión de María, Reina de los Apóstoles. Por la intercesión de Felipe y Santiago en este año del Congreso Eucarístico Nacional, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.